there's no heaven. It's easy if you try. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy, jueves 19 de marzo. El día de ayer fue una fecha que se ha convertido ya no en algo para celebrar, sino en algo para una remembranza muy dolorosa. 18 de marzo. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy, jueves 19 de marzo. El día de ayer fue una fecha... Perdónenme, aquí me estaba jugando una trampa la computadora, pero ya estamos otra vez en control. Mi buen Albert, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Patri, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a toda la banda. Ahí al compañero Liorech y al buen Mouse en el chat y a todos los que nos escuchan. Sí, exactamente. Hay buena asistencia, pero probablemente no pueden entrar al chat como yo no podía entrar hace unos días. Me era imposible ingresar al chat. Hasta hoy pude, pues, por obra de no sé quién. De no sé qué. Así que estamos contentos porque está buena la asistencia. Y pues un saludo muy, muy fuerte a nuestro querido Lioresh. Tuve oportunidad, con este cambio de horario extraño que tenemos, tuve oportunidad de escuchar su programa y disfrutar de la entrevista que le hizo ese sopenco peruano periodista al presidente Correa. ¡Ay, qué barrida de piso dio con él! ¡Qué bárbaro! Pero bueno, es que Rafael Correa es un hombre brillantérrimo. Para acabar pronto, ¿no? Supongo que sí, solo que yo no la pude escuchar. No conozco la entrevista, así que... Voy a tener que buscarla después. Mira, búscala, pero bueno, enviando un saludo a los países de ALBA y de UNASUR. Ya está cerca la Cumbre de las Américas que se va a llevar a cabo en Panamá y donde va a estar presente Cuba, y se van a enfrentar ahí Venezuela con Obama, perdón, con Estados Unidos. Bueno, no puedo decir que Obama represente al pueblo norteamericano, sería una falacia, ¿no? O sea, una falacia, sinceramente. Bueno, se van a encontrar ahí Obama y Nicolás Maduro, y vaya, no sabemos cómo se vaya a poner, porque lo que sí sabemos es que dos de los que protestaron con una gran energía en contra de la orden ejecutiva de Obama, que es una verdadera, una estupidez reverenda, lo que declaró, ¿no?, que consideraba Venezuela una seria amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Bueno, las protestas no se hicieron esperar de inmediato y muy enérgicas por parte de Evo Morales, que incluso le exigió al gobierno norteamericano una disculpa, presentar una disculpa a la Venezuela bolivariana. Y no se diga Rafael Correa, diciendo que era absolutamente inaceptable e inmoral lo que había, la famosa orden ejecutiva de Barack Obama. Es verdaderamente vergonzosa cuando uno recuerda las torturas inenarrables a las que someten a los pobres infortunados que llegan a caer en sus garras y que los refunden en Guantánamo y en la otra cárcel de Abu Ghraib, y bueno, otras prisiones que tienen distribuidas por el planeta estos expertos terroristas y torturadores, como son la CIA y las demás agencias del gobierno norteamericano, unos expertos torturadores y maestros en enseñar, son expertos en enseñar técnicas de tortura, son maestros, y todavía tienen la cachaza, aparte de que en su territorio hay gente que no tiene un techo sobre su cabeza, hay gente que se muere, hay gente que vive en guetos, gente que no tiene para comer, gente que no tiene cobertura médica. Pero verdaderamente el cinismo del gobierno norteamericano es monumental. Es monumental, es verdaderamente es pestilente, ¿no? ¿Cómo pueden tener esa cara de hablar de derechos humanos cuando son los violadores por excelencia a nivel mundial, destructores de países, destructores de pueblos, asesinos, masacradores de miles de personas? ¿Cómo se atreven? Ese es el asunto aquí. Bueno, pero quiero saludar también, igual que tú, al compa Lioresh, ya le mandamos un abrazote, al compa Yogi y a Cerebro Maussan y a todos los demás que nos estén sintonizando. Así que, ¿qué te parece, mi buen Albert? Pues tienes toda la razón. ¿Qué podemos decir del gobierno norteamericano, no? El cinismo rampante del que hacen gala, la hipocresía, sobre todo de su política exterior, pero en ocasiones también yo pienso de la política interior, porque hablar de procesos democráticos, decirse a sí mismos adalides de la democracia, cuando internamente tampoco hay una gran democracia que digamos, cuando empresas ponen a sus propios legisladores, claro, pagan elecciones para que estos legislen en favor de las cuestiones que les sean convenientes a estas empresas, ¿no? Por eso tenemos sistemas de salud elevadamente caros, O sea, tú te enfermas y empeñas toda tu existencia en ir a un hospital y atenderte, porque tienes que hipotecar la casa, tienes que hipotecar todo lo que tengas para poder pagar un servicio médico. Son cosas establecidas por legisladores cuyas campañas son financiadas por estas empresas que manejan la salud y por empresas que manejan un montón de cosas más. Entonces, pues internamente estamos hablando de una democracia que tiene supuestos representantes del pueblo comprados con dinero de empresas privadas. La pregunta que hay que hacerse es entonces, ¿a quién responden realmente estos pseudodiputados y senadores, no? Claro, claro que sí. Imagínate nada más, ¿no acaso no rescató el gobierno de Obama a la banca? ¿Acaso no lo rescató? ¿Y acaso no se han recortado prestaciones sociales a una enorme cantidad de norteamericanos? Entonces, ¿cómo se atreven? Porque como tú dices, tienen el famoso lobby, y el lobby ordena a los legisladores, sean republicanos o demócratas. Eso es, ya sabemos de qué se trata, ¿sí? Son uno y lo mismo. Les ordenan por qué ley votar y por qué ley no votar. Para eso los venden como bolsas de papas fritas en las campañas electorales, muy bien copiadas por los zampones de México, porque eso sí lo han copiado. Es decir, las campañas electorales no son más que unos ejercicios de mercadotecnia en el que te venden a una cosa inventada, a un político, como si fuera una bolsa de papas, ¿no? Y ese político va, cuando llegue al poder, el que sea, ya sea presidencial, ya sea en el Congreso, donde sea, va a tener que pagarle esos favores. Y a eso le llaman democracia. De veras, qué cachetes de puerta, ¿eh? En serio. Pues ese es el abandono de las ideas, ¿no? Es el modelo exportado de Estados Unidos y que ya se implementa en toda América. La venta de un mercachifle cualquiera, así que podemos decir, y la prueba la tenemos nosotros, ¿no? Para sí. Que un asno como Vicente Fox haya sido presidente, pues es porque se hizo un abandono total de las ideas en aras de la mercadotecnia, y sí, se vendió una chatarra, y lo peor de todo, pues que la gente compró esa chatarra. Así que nos podemos esperar cualquier cosa en una campaña presidencial, porque cuando la publicidad mete las manos, olvídate, se acabaron las ideas, se acabaron las propuestas, y simple y sencillamente vamos a comprar a cualquier mequetrefe, ¿no? Ya compramos un asno, ahora a ver, ya tenemos un asno y ahora tenemos una mula, así que asno, alcohólico, mula, ¿qué más nos faltaría comprar? Pues yo creo que Peña Nieto se llevó de calle al jumento de Vicente Fox, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¿Te parece? No creo, ¿no? ¿No? Ahí van de la mano. Ahí se van, ¿verdad? Ahí sí, se van. En estulticia y estupidez, ahí se van, ¿eh? Ahí se van. Se la llevan los dos juntos por amplia experiencia. ¿Te acuerdas de José Luis Borges? Claro, pero claro, y no se me olvida el ¿y yo por qué? ¡Qué cosa, Dios mío! ¡Qué cosa! Pero ¿cómo? Hay 40 parsecs de distancia entre un Hugo Chávez. ¿Te acuerdas la cultura que tenía Hugo Chávez? Te hablaba de todo. Por supuesto. Hugo Chávez yo recuerdo un chiste muy bueno de Raquel Pankowski. Que decía, cuando Fox se operó en el hospital militar, no sé si todos recordarán, hacía un papel Raquel Pankowski de Mart Sahagún. Sí. Y en él decía, pues Vicente está muy bien, ya despertó y ya dijo su primera incoherencia, así que sí que está muy bien, pues sí. Esa era la realidad. Sí. Cuando el tipo hablaba incoherencias nada más, pero sin embargo la mercadotecnia lo hizo presidente, ¿no? Sí. La mercadotecnia y una sociedad incapaz de pensar y de discernir. Sí, no, se creyeron el cuentecito, pero fíjate que yo extrapolo esto al entorno internacional, es decir, la guerra mediática contra la República de Venezuela también, o sea, en esa guerra mediática también participó el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. A mí realmente no me sorprende, déjame decirte que no me sorprende, y yo sí quiero, o sea, no me sorprende porque la ONU ha estado al servicio de el gobierno norteamericano, más bien de los poderes fácticos detrás del gobierno norteamericano, pero sí quiero compartirles. Escribí un texto en inglés al este señor príncipe, que ahí ya hay una contradicción en términos. Un príncipe, fíjense, una monarquía por cuestiones de lógica fundamental se opone a los derechos humanos, es autocrática, es decir, es por definición contraria a la democracia. Ergo, en presencia de una monarquía hay implícita la violación de derechos humanos de un friego de gente. Así de simple. Y ahora resulta que el mundo es tan absolutamente absurdo, vivimos en un mundo de patas para arriba, que un príncipe es el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU. Y no conformes con esa contradicción, ese oxímoron implícito ahí, vaya, no puede ser posible la democracia con la monarquía, se autoexcluyen. Bueno, pues ahora el príncipe Said Bin Raab es el flamante alto comisionado de la ONU a los derechos humanos. Y el señor, bueno, aquí le estoy diciendo: desde la constitución de la Organización de las Naciones Unidas en 1945, las expectativas para la paz y el respeto mutuo entre las naciones miembros eran muy altas. Sin embargo, a medida que transcurría el tiempo, nos fuimos dando cuenta de la ineficacia de este organismo en lo que respecta a la prevención efectiva de invasiones armadas, saqueos, limpiezas étnicas, exterminio de pueblos enteros, motivados en su gran mayoría por ambiciones políticas y financieras por parte de agentes gubernamentales de las naciones partícipes. La lista de invasiones armadas, castigos económicos, es decir, bloqueos, asesinatos, encarcelamientos ilegales, torturas y crímenes de lesa humanidad perpetrados por los gobiernos de países miembros de la OTAN han ocurrido a pesar de la existencia de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Adicionalmente, las muertes continuas por hambre y enfermedades curables no atendidas de miles de seres humanos marginados en los países llamados del tercer mundo, que se traducen en verdaderos holocaustos derivados de la implementación del neoliberalismo, una auténtica fórmula para el saqueo y el robo a gran escala por parte de los poderes fácticos detrás de los formales, es decir, los gobiernos de los países conocidos como las grandes potencias a nivel mundial, no han merecido el mismo grado de condena por parte de la ONU, sino todo lo contrario. Los jefes de Estado y los multimillonarios hombres de negocios de dichas naciones, en complicidad con la clase política en la implementación de las recetas neoliberales, son celebrados y recibidos con honores en foros internacionales, por ejemplo, el Foro de Davos, supuestamente una organización no lucrativa, perdónenme que me ría, ubicada precisamente en Ginebra, donde está la oficina del Alto Comisionado a la que acuden los desplazados, desposeídos y víctimas de abusos en busca de una justicia que rara vez llega. Desafortunadamente, después de observar el papel que ha jugado la oficina del Alto Comisionado a lo largo de su existencia, nos hemos percatado cada vez más de que en muchas ocasiones los representantes y funcionarios de la ONU se convierten en voceros de los gobiernos y poderes fácticos de la OTAN, condonando las medidas fiscales y económicas que imponen a numerosos pueblos a través del ovejuno sometimiento de secuaces autollamados presidentes, primeros ministros, secretarios, etcétera, etcétera, y que han causado enorme empobrecimiento, sufrimiento y muerte a millones de seres humanos. Y a pesar de todo ello, la oficina del Alto Comisionado ha optado por ignorar tales violaciones que sin duda alguna pueden ser consideradas como crímenes de lesa humanidad. Y ahora vemos con estupefacción cómo la oficina del Alto Comisionado incluye a Venezuela en la lista de los 38 países más violentos. Y ya sea que hubiese sido a propósito o no, esta oficina decide igualar las circunstancias de la monstruosa tortura, desollamiento y asesinato de Julio César Mondragón, junto con el asesinato de otros 3 normalistas y la desaparición forzada de otros 43 que todavía no aparecen, con la lamentable muerte de Kluivert Roa Núñez, derivada de una provocación planificada en contra de miembros de la policía bolivariana, quienes fueron apedreados, pateados y derribados de sus motocicletas por un grupo de jóvenes estudiantes instigados por Álvaro Uribe Vélez, en otro intento, abierta y entusiastamente apoyado por la Casa Blanca, de debilitar el gobierno legítimo de Nicolás Maduro. El hecho de que a los pocos minutos del incidente Uribe haya tuiteado su condena del crimen y revelado detalles del mismo demuestra su involucramiento directo en la agresión contra la policía bolivariana. No obstante las circunstancias anteriormente citadas, el gobierno de Maduro censuró al policía que disparó su arma en contra de Kluivert. Desafortunadamente, esta no es la primera vez que gente inocente sufre debido a los ataques, es decir, guarimbas, incendios, agresiones orquestados por la ultraderecha venezolana liderada por Leopoldo López, Corina Machado, el alcalde Antonio Ledezma y muchos más, a quienes usted, como alto comisionado, describe como oposición pacífica, mientras condena a las autoridades venezolanas. El caso de Venezuela es paradigmático del cambio radical ocurrido después de que el levantamiento popular contra Carlos Andrés Pérez iniciara el camino hacia la revolución bolivariana encabezada por el ya fallecido presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Las decisiones adoptadas por su administración respecto de la nacionalización de los recursos del país para emplearlos en beneficio de los millones de despojados bajo Andrés Pérez y anteriores regímenes enfurecieron a las multimillonarias transnacionales, pues les significó la pérdida de millones de dólares y eso es algo que nunca perdonan. No existen bases en absoluto para una comparación creíble e imparcial entre el régimen criminal y corrupto actualmente encabezado por Peña Nieto, quien no hace mucho recibió porras y aplausos por sus reformas anticonstitucionales con las que se viola todos los derechos de millones de mexicanos y con las que se entrega a manos de las poderosas transnacionales los recursos naturales de México y el gobierno bolivariano encabezado por Nicolás Maduro. Más aún, lo que es verdaderamente indignante y ofensivo es que se utilice la comparación entre el crimen monstruoso cometido contra la normal de Ayotzinapa con lo ocurrido en Venezuela con Kluivert, con el fin de satanizar y construir una justificación para la guerra económica, política y mediática contra el gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, el cual podría fácilmente traducirse en una invasión armada de esa nación en violación de su soberanía si los líderes mundiales no solo guardan un silencio cómplice, sino peor aún, apoyan tales designios. Príncipe Seyyid bin Raab, sinceramente espero que la ONU deje de ser tan complaciente hacia las violaciones severas de derechos humanos perpetradas por los multimillonarios poderes fácticos a nivel mundial y empiece a emitir sus veredictos en un espíritu de justicia e imparcialidad. Respetuosamente, y firma la que habla. Así está el asunto, y pues no sé, Albert, si quieras comentar algo. Pues solamente pensar que tienes razón, coincido en ello. Lamentablemente, mientras los poderes reales que sojuzgan al planeta, esos poderes que no dan la cara, esos poderes tras bambalinas, sigan manejando la ONU, pues todo este tipo de esperanzas de que la ONU realmente haga lo que tiene que hacer y cumple el papel para el cual fue creada, pues son en cierta forma vanas, ¿no? No es su función. Su función es cubrir también un papel en el escenario creado por todos estos poderes para la dominación de las sociedades. De alguna manera, a veces nosotros también como sociedad somos un poco, vamos entre los vaivenes, ¿no? Tienes toda la razón cuando criticas la actuación en derechos humanos de la ONU, a veces sus pronunciamientos absurdos. Sí. Pero a veces también nos resulta un poco convenientes, y es algo que yo hago una crítica personal, un mea culpa, cuando por ejemplo tengo que hablar de los avances, por ejemplo, del gobierno kirchnerista, a veces también tomo elementos de la ONU para decir, miren, ve cómo si hasta la ONU nos reconoce que vamos avanzando, o sea, yo también tengo que a veces ser un poco más coherente, tengo que admitir que en ese punto me falla bastante. Pero sí, en cuestiones medulares, en cuestiones centrales, que son los derechos humanos, que son cierto tipo de política exterior intervencionista, la ONU definitivamente... Bueno. Sí, perdón, Albert, es que tengo a los compañeros de Revolucionarte AC, nada más que les quiero solicitar si pueden cerrar su micrófono para terminar el punto, compañeros. Excelente. Ahorita los presentamos. Perdón, Albert, continúa. No hay problema. Sí. No hay problema. No, decía yo que donde sí definitivamente la ONU queda a deber y mucho, pues es en cosas realmente importantes y elementales, ¿no? Los derechos humanos, las políticas exteriores, el Consejo de Seguridad de la ONU es una tremenda farsa, es un juego político y de fuerzas donde se toman decisiones que generalmente no se cumplen, y quienes violan esas mismas decisiones tampoco tienen sanciones, ¿no? Lo hemos visto en las invasiones que hace Estados Unidos a diestra y siniestra, donde se le antoja. Hay un Consejo de Seguridad que se pronuncia y les importa un reverendo rábano. Sí. Así que el papel de Naciones Unidas, pues más allá para la cuestión estadística de ciertas cuestiones, no sirve para otra mendiga cosa, ¿no? Porque en la realidad y en los hechos no es realmente quien maneja la política internacional entre las naciones, ¿no? Quien controla, quien dicta, es el poder que no está a la luz pública. Y creo que todos sabemos quiénes son. Totalmente de acuerdo. Se manejan con un perfil muy bajo, muy bajo, pero sabemos que son los poderes financieros, las grandes petroleras, los que son a su vez, y los armamentistas, las grandes empresas fabricantes de armas, los dueños de la banca, que también dominan el espectro mediático, son los dueños de los grandes medios, de la mediocracia. Así que pueden decir lo que quieran, y ahí coincidimos al 120% con Rafael Correa. son los dueños de la mediocracia y les encanta confundir la libertad de expresión con decir las mentiras que se les pegue la real gana sin ninguna responsabilidad, sin ninguna sanción. Y como dice Rafael Correa, debe haber reglas que limiten el libertinaje informativo en el que se puede injuriar, mentir hasta la náusea con la libertad sin que no haya reglas, y eso es verdaderamente absurdo, ¿no? Pero bueno, y además Patrick, debe de existir reglas, porque hasta donde yo entiendo, la libertad de expresión implica a los ciudadanos, no a las empresas. Claro. ¿No? Claro. Las constituciones, hasta donde yo sé, no hacen énfasis en la libertad de expresión de empresas. La libertad de expresión se traduce o se entiende en la libertad de expresión de todo ciudadano en cualquier país. Las empresas son entidades mercantiles que usufructúan ese derecho y ese derecho de las sociedades. Sustituyen a la expresión de esas sociedades, y esas sociedades doblan las manos y acceden y permiten que esas empresas mercantiles hablen por ellos. Ese es un gran problema, y yo creo que ahí debe de haber reglas, debe de haber sanciones y debe de haber restricciones a las empresas mercantiles. Deben de estar obligadas por procedimientos éticos y jurídicos en cuanto a lo que dices, la mentira, la difamación y la injuria. Eso debería estar regulado y penado penalmente. Pero por supuesto que sí, definitivo. Y bueno, es un gusto para Albert y para su servidora darle la más cálida bienvenida a los compañeros de Jade Evolucionarte, Asociación Civil, una compañía de teatro que pues nos encanta que estén aquí con nosotros. Y compañeros, mucho me temo que tenemos una comunicación con mucho ruido, mucha interferencia. No sé si cómo le podríamos hacer. A ver, Pastor, tú que eres el mago aquí de los controles, ¿cómo podríamos hacerle? ¿Hola? Sí, hola. ¿Hola, hola? Hola, hola, ¿qué tal? Como que se corta un poco. Bueno, bueno. Sí, hola, ¿cómo estás, compañero? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Donovan Santos, director de Jade Evolucionarte, y aquí está mi compañero Cristian Morales, y subdirector de la compañía Jade Evolucionarte. Ah, muy bien, Donovan y Cristian, pues bienvenidos aquí a Desde la Raíz. A Albert, no sé si quieras también darle la bienvenida. Sí, como no, por supuesto, sean bienvenidos a este espacio del FEMCAI, y en particular a nuestro programa Desde la Raíz. Estos micrófonos están abiertos para cualquier tipo de expresión, y cada persona que lo solicite pues lo tiene abierto. Así que, muchachos, adelante, el micrófono es todo suyo. Bueno, pues muchas gracias. Nosotros representamos a la compañía artística multidisciplinaria Jade Evolucionarte AC, que se dedica a diferentes proyectos culturales en pro de la comunidad, en pro de una sociedad, y que a través de estas artes, a través de todas estas disciplinas, podemos buscar que la gente se involucre y pueda reestructurar de alguna forma el tejido social. Oye, eso es excelente. Me encantaría preguntarles, ¿de dónde se deriva el nombre? ¿Por qué se llama Jade Evolucionarte? Hola, ¿qué tal? Miren, yo soy Cristian Morales. Un gusto estar platicando con ustedes. Pues el nombre, fíjense que estamos cumpliendo en este año 13 años de vida. Se conformó primero que nada por las iniciales de los fundadores, JADE. que en su momento estaban. Ahorita ya no están todos los elementos, por obvias razones, los caminos cambian, las decisiones también. El único que sobrevive desde aquel entonces es Donovan Santos, la D de Jade. Okay. A lo largo del camino trazado, pues nuevos elementos que llegaron a la compañía decían y reconocían esta cuestión multidisciplinaria que tiene la compañía, esta cuestión por crecer y evolucionar. Es por ello que adoptó estas nuevas palabras, ¿no? Jade Evolución Arte. Ah, excelente. Mira, nos llamó la atención la intención que ustedes tienen de a generar un cambio en una sociedad que está muy rota, está muy lastimada, está rota, está polarizada y muy manipulada y sobre todo muy engañada, aunque cada vez más sectores despiertan, pero no hemos logrado una amalgama de todos nosotros que pudiese ayudar a reconstruirnos como país, ¿no? Así que siempre hemos pensado que la cultura, la buena cultura, la cultura de calidad, es de una importancia fundamental, es esencial para que una sociedad esté sana, espiritual, moral, materialmente, de una manera integral, y por eso pues celebramos muchísimo que ustedes tengan entre sus metas, digamos, la expresión, emplear la expresión artística justamente para esos fines, ¿no? Claro, por supuesto, siempre lo hemos dicho, el arte y la cultura es un medio para sensibilizar a la sociedad, al ser humano, y por lo tanto hacemos que cada día se cumpla este objetivo. Siempre nosotros tenemos un repertorio de arte escénico, es decir, teatro, que siempre tiene un enfoque crítico, analítico, tratando de despertar conciencias, dejando siempre un mensaje, ¿no? Y tratar de hacer a los espectadores un mejor ser humano. Adelante, Patri. Bueno. Patri. Albert, pregúntales, estaba esperando a que tú intervinieras. Ah, perdón, no, lo que estás llevando muy bien la entrevista. No, yo más que preguntar, por el momento me encantaría comentar el hecho de que me parece fundamental la existencia de grupos, y permítame, ustedes me corregirán, muchachos, pero la expresión o el término, pero grupos alternativos en cuanto a expresión cultural, no sé si la expresión quepa, ¿no? Es importante, vivimos en un México que está realmente encapsulado en una burbuja mediática donde está permanentemente bombardeado por, digamos, la información, la desinformación, pero aparte la falta de cultura y el material que se le, el producto que se le da por televisión, por radio a la gente, es de una calidad ínfima realmente. A la sociedad hoy día se le está tratando como verdadero retrasado mental. Entonces, me parece fundamental que existan grupos como ustedes con una conciencia social. Y que, por supuesto, perdón, si me permite, ay, perdón. No, termino. Que permita a esa sociedad que está enajenada hoy día, permitirle tomar conciencia, más allá de todo lo que comentó Patricia, sumar también la toma de conciencia, empezar a ayudar a la gente a que aprenda a pensar, porque ese es un trabajo muy difícil, y yo creo que el arte, en la forma en la que ustedes lo expresan en escena, puede ayudar mucho a ayudar a sacarse un poquito el chip que le tienen metida a la gente en la cabeza. Claro que sí, o sea, y estamos de acuerdo en el término que aquí, por supuesto que cabe, ¿no? Lo alternativo, nosotros reconocemos muchísimo los medios de comunicación alternativa, ¿no? Que no poseen un reflector en una televisora, ¿no? En una radiodifusora, pero que siguen haciendo la labor tratando de informar a la gente, ¿no? Es así que nosotros también nos movemos. Afortunadamente, contamos con el apoyo de algunas personas, de algunas becas, pero no siempre. Entonces seguimos nosotros nuestro camino con los medios a nuestro alcance, ¿no? Es por ello que sí, por supuesto que cabe el término alternativo. Hacemos nuestro arte de una forma alternativa, ¿no? Porque apoyos, pues no caen, no se dan en los árboles, así como para cortar la manzana tan fácilmente. Sí, díganme, ¿cuántos miembros son en su grupo? Somos alrededor de 25 integrantes, entre actores, bailarines, cantantes, también la cuestión técnica, que es muy importante, la producción, estos comunicadores que son muy importantes para nosotros, porque nos permiten también vincular y que los espectáculos lleguen a ser multidisciplinarios a partir de de que se involucran cada uno de estos artistas dentro de nuestros proyectos. Okay, y por ejemplo, ¿qué temas han ustedes? ¿Cómo traducen un tema que es sensible a la sociedad? ¿Cómo lo traducen en un guión teatral? Por ejemplo, hace muchísimo tiempo yo hice una amistad muy estrecha con Machete Arte, es el grupo del Llanero Solitario. Y el trabajo que hacían es espléndido, ¿no? Porque era eminentemente político, muy politizante, era politizante y tenían mucha calidad, el Llanero Solitario. ¿Cómo traducen ustedes algún tema sensible para la sociedad? ¿Cómo lo entregan, digamos, a una audiencia? Mira, tiene que ver mucho, nosotros dentro de nuestras propuestas siempre estamos involucrados con lo que está sucediendo en el país. Okay. Entonces, a partir de ahí, nosotros estudiamos el tema, estudiamos la propuesta, lo trabajamos y bajamos toda esa información para llevarlo de manera escénica y que de alguna forma, siempre o en todo momento, la gente se lleve un mensaje y salga con una reflexión y opine acerca de lo que está pasando. Creo que el teatro o cualquier otra disciplina se convierte en un medio de comunicación para transmitirles un mensaje, para decirles algo, para también a través de este medio poder decir qué no nos parece o qué sí nos parece. Entonces, es una forma que afortunadamente todavía tenemos la libertad de usarlo, el teatro en este caso, u otra disciplina, y que nos permite también decir un punto de vista de nosotros, pero que atañe a toda una comunidad o a una sociedad. Excelentísimo. Albert, ¿tienes alguna pregunta? Yo tengo muchas. Pues para la gente que no los conoce, podrían también decirnos dónde se presentan, ¿no? Sí. ¿Dónde los localizamos, muchachos? Sí. Por supuesto que sí, muchísimas gracias. Esta puerta que ustedes nos han abierto es también buscando vinculación con sus seguidores. Es por ello que les compartimos nuestra red social. Tenemos una fanpage que es CAM, son las iniciales de Compañía Artística Multidisciplinaria, Jade Evolución Arte AC. Esa es una fanpage que tenemos, también una página de internet www.jadeevolucionarte.com, en donde ustedes ahí también tendrán un apartado para comunicarse vía correo electrónico con nosotros si quieren saber algo. Nosotros brindamos talleres artísticos también, cabría mencionarlo en este momento, y alguna duda ustedes pueden comunicarse ahí en la página de internet. Nosotros de manera oportuna daríamos respuestas a todas sus inquietudes. También tenemos un número donde pueden localizarnos. Muy y bien. La idea es que puedan ustedes checar las presentaciones a través de la página, y es el 5540-128972. Excelente. ¿Han recorrido, ustedes recorren estados de la República? Sí, efectivamente, la vinculación es muy importante entre colegas, entre creadores, y hemos tenido la fortuna de visitar otros estados por medio de encuentros y festivales o de gente que nos conoce, ¿no?, a través de otros compañeros y que quieren llevar hasta sus espacios, hasta su comunidad, alguna propuesta que vieron de nosotros, y es así que hemos podido salir también, ¿no?, para dar a conocer nuestro trabajo. Oye, pues está excelente esto, porque efectivamente la actividad teatral tiene un impacto muy profundo en la gente. Hablando ya de cuestiones de Semana Santa, que estaba comentando yo en el programa del compañero, el programa anterior, estaba hablando de un espectáculo verdaderamente aberrante, muy lamentable, que se presenta todos los viernes, sí, en la Semana Santa, y esa es, yo creo que una de las formas más innobles, más indeseables de presentar a través de la actuación un mensaje totalmente errático, lamentabilísimo, que no sirve para nada y que sirve nada más para seguir manteniendo el predominio de una jerarquía inmensamente corrupta como es la católica. Hablo del famoso Via Crucis. Aquí estoy haciendo yo una comparación y de unas actividades diametralmente opuestas, es decir, la de ustedes, que es elevar el nivel de conciencia, es promover el pensamiento libre, escéptico, fomentar el buen gusto en el espectáculo. Y aquella cuestión horrenda de cada Via Crucis de cada año, que verdaderamente no solamente fomenta lo peor, aprovecha el morbo y no sirve para maldita la cosa, más bien sí sirve para reducir todavía más la capacidad de discernimiento, la capacidad escéptica, la capacidad de un avance humanista de un ser humano, ¿no? Entonces, traigo esto a colación precisamente porque también es una representación teatral el Via Crucis. Claro. Pero es absolutamente indeseable, es lamentable, debería prohibirse ese tipo de espectáculos, ¿no? Pero bueno. Honestamente, sí, adelante. Quien quiera continuar con la, si quieren continuar con la idea o si quieren comentarla. Bueno, la verdad es que mira, hay ya varias, inclusive hay unas películas de cine mexicano que en su momento, en los años 70, fueron vetadas, clausuradas, censuradas, sí, precisamente porque hablaba de este punto. Una película que originalmente tenía el nombre de El Anticristo, después le cambiaron el título a La Pasión de Iztapalapa, y que fue protagonizada por Manuel Ojeda y Katy Jurado, y que hacen una crítica precisamente de para qué se utiliza esta representación o qué finalidad tiene esta representación. O quiénes la hacen incluso, ¿no? O quiénes la hacen, ¿no? Que tienen como una doble moral, sí, inclusive la gente que lo promueve, y que precisamente tiene un objetivo de poder hipnotizar, por supuesto, a un pueblo que a partir de, inclusive ya la televisión todavía tiene que salir y ver este tipo de propuestas, ¿no? Sí, totalmente lamentable. Por eso es de celebrarse que existan compañías como la de ustedes y bueno, yo me voy a aventurar a extenderles una invitación para que acogerlos en el FEMCAI, porque el FEMCAI no es solamente la crítica de una situación en la que una mafia muy letal, muy peligrosa, se ha apoderado de las instituciones. sino que también el FEMCAI quiere abrazar el arte, el buen arte, la calidad teatral, la calidad musical. Acabamos hace no mucho de aceptar en nosotros, en nuestro grupo, a un compositor, un hombre de una gran calidad, Arturo Altamirano, y a nosotros, para nosotros sería un honor de verdad que el grupo de ustedes formara parte del FEMCAI. No sé qué opines Albert y Pastor, pero yo sí me tomo la libertad de extender esta invitación. Pues yo en lo personal coincido totalmente. O sea, el FEMCAI tiene como nacimiento el análisis político, pero el análisis político no solamente ayuda a abrir mentes, o sea, también el arte ayuda a abrir mentes, como lo estábamos diciendo anteriormente. Así que si los muchachos tienen a bien incorporarse, aceptar esta invitación para ser miembros del FEMCAI, el material que ellos gusten enviar y que se pueda publicar en nuestro portal, pues sería excelente, sería una manera de diversificar el pensamiento, que es algo que nosotros hemos intentado con la creación de este frente, ¿no? Poder decirle a la gente que hay algo más allá de los medios formales, de los medios que imperan hoy en día. Hay algo más allá y de mucha más calidad, ¿no? Así que, pues, muchachos, la invitación está abierta, ¿no? Pues la invitación ya se hizo, nosotros encantados, por supuesto que la recibimos, y eso, ¿no? Sumar esfuerzos, siempre lo hemos dicho, sumar elementos para un desempeño mejor, ¿no? En cada una de las cosas que haga cada creador, cada persona que se interese por mejorar esta situación, ¿no? Sí, y bien, pues también los queremos invitar, aprovechando que estamos en el lapso de las invitaciones, el próximo 28 de marzo, a las 4 de la tarde, estaremos celebrando, eso se celebra un día antes, pero el día 28 estaremos celebrando el Día Mundial del Teatro, nosotros con una obra de teatro, una puesta en escena que se titula La Rebelión de las Putas, que habla un poco del espectáculo, que tiene que ver el espectáculo con el medio político. Sí. Esto se va a llevar a cabo a las 4 de la tarde en el Centro Cultural José Martí, ubicado en Doctor Mora número 1, Colonia Centro, saliendo del Metro Hidalgo. Ahí pueden ir a ver esta propuesta. La verdad es que es una crítica acerca de cómo nos han creado una telenovela para que sigamos no nada más creyendo en lo que ve en la televisión, sino que también fuera de la televisión seguimos creyendo en el cuento de hadas. Oye, qué maravilla. ¿Nos podrían dar un poquito de más, describir un poquito más el tema? Ya lo acabas de mencionar, pero ¿cómo se iría desarrollando? Esta propuesta está escrita por uno de nuestros dramaturgos, de cabecera. Se llama él Mario Roberto Uruñuela. Él es un reacio crítico de la situación, ¿no? De lo perverso que vive nuestro México, lamentablemente. Y Donovan le pidió que de acuerdo a un suceso que estaba pasando, no quisiéramos como revelar muchos datos por no, si alguno claro de no. tus radioescuchas claro se interesa, por supuesto, pero es esta cuestión de que ahora, por ejemplo, un eslogan que nos venden, ¿no? Una campaña publicitaria mucho, dice que hay una fábrica de sueños, ¿no? Ajá. Pero también es real que esta fábrica ya se ha convertido en una fábrica de primeras damas, ¿no? Entonces, en eso va, ¿no? Ese es el contexto de la obra también. ¡Ay, qué barbaridad! No, ya se me antojó verla. Mira, yo soy de las personas que no voy a ver algo si no me lo platicas. Pero no te voy a pedir que lo hagas porque hay gente que le da coraje y dice, no me digas de qué se trata. Pero yo soy de las que sí. Si no me dices de qué se trata, no voy. ¿Verdad? Sí, a veces se antoja que nos digan de qué trata para que la curiosidad despierte un poco. Claro, sí. Que sí. Y la entrada es totalmente libre, así que pueden asistir ahí al Centro Cultural a las 4 de la tarde. Y bueno, seguro les va a gustar. La obra está generando mucha polémica. Ya nos han censurado en varios lados. No, hombre, ¿a poco? Pero si aquí hay total libertad qué en raro. Este país. Por la propuesta, pero sí, sí. Qué raro, ¿no? Bueno, eso pasará en Suiza, pero en México. Por supuesto que no. Sí, caray, no es sorprendente. Y bueno, pues los invitamos para que vayan a todo el público que guste asistir a esta propuesta. Les va a gustar. Es la primera parte, porque hay una segunda parte también que más adelante estará montada, pero ahorita estamos mostrando esta primera parte de La Rebelión de las Putas. Oye, qué barbaridad, qué envidia, caray. Pero una pregunta, porque sí. Es importante en este momento. Material, ustedes tienen en la red videos de las puestas en escena que tienen ustedes. Esa era la pregunta importante. Claro, toma en cuenta una cosa. Yo, por ejemplo, te lo voy a decir por dos puntos importantes. El FEMCAE está compuesto por miembros de diferentes partes de Latinoamérica. Hay miembros de Canadá, Cuba, Argentina, Uruguay, ¿me entiendes? Entonces España también, España. España también, por supuesto. Así que sería muy interesante que vía el FEMCAE en otros lugares de Latinoamérica y Europa pues, se conozca su propuesta. Eso por un lado. Y por el otro, muchachos, yo vivo en Buenos Aires, Argentina, así que va a ser difícil irlo a ver. Bueno. No, sí tenemos, ahorita tenemos varios videos en la red a través del YouTube que pueden consultar buscándonos como Jade, Volución-Arte. Okay. Ahí nos pueden buscar y pueden ver la cantidad de obras que hemos podido subir a esa red y que pueden estar consultando, además de otros proyectos culturales en pro de la comunidad, de la sociedad. Ahí los pueden estar checando y nos pueden hacer comentarios. Es muy importante que, afortunadamente, vivimos en la era de las redes sociales y que a través de esta red pueden consultar también nuestras obras. Son pedacitos, pero las pueden estar checando. No prometemos que encuentren ahí La Rebelión porque todavía no hemos subido el video que revele de qué trata, ¿no? Ahorita estamos en temporadas, en presentaciones y mejor anhelamos que el público vaya a conocerla en vivo, ¿no? Antes de poder nosotros subir un video a la red. Oye, no, ¿nos pueden dar las fechas, por favor? Mira, yo radico en Tijuana, Baja California, entonces tengo muchísimas ganas de verla, pero no sé si me será posible. Tengo intenciones de ir al DF, pero no lo sé si es posible. Entiendo que no la suban ni es conveniente porque lo importante es que la gente asista y si la suben pues la gente ya no va. Pero claro. Una vez que terminen toda su gira de presentaciones, sí, por lo que más quieran, súbanla, por si yo no puedo ir al DF, oye. Claro, sí. Ya antiguo, ¿no? No hay problema para irlo viendo. Sí, claro. Mira, repito, la fecha es el 28 de marzo a las 4 de la tarde, Centro Cultural José Martí, Doctor Mora número 1, Colonia Centro, saliendo del Metro Hidalgo. Ahí está el Centro Cultural, ahí la pueden ver. Y en mayo de este año, vamos a tener una serie de presentaciones de esta obra en la Casa de Cultura Tamaulipas, que está cerca del Metro Valderas. Ahí vamos a tener una serie de presentaciones, pero pueden estar consultando a través de la fanpage de Facebook y también a través de nuestra página todas las fechas que vamos a tener de esta obra, porque así como nos la han censurado, también nos la han pedido en otros lugares. Así es, y nos presentamos en la colonia, en el teatro, en el centro comunitario, en la Casa de Cultura. Entonces, van saliendo fechas que ustedes podrían bien consultar en la página o en la fanpage, por ejemplo. Oye, pues algún día llegará, y yo espero que eso sea muy posible, que ustedes puedan, no sé, trasladarse hasta Baja California. Wow, sí, estaría estupendo allá nacional, ¿no? Claro. O que consiguieran una invitación por parte del gobierno argentino, imagínate nada más, ¿no? Estaría maravilloso, claro que sí, pues ojalá se puedan abrir las posibilidades. Hemos estado recorriendo la República, también hemos recibido invitaciones a nivel internacional y seguro vamos a coincidir para que puedan conocer nuestro trabajo y por supuesto que a partir de ahora podamos estar en contacto a través de las redes sociales. Porque ya nos conocimos, no lo soltaremos, ¿eh? Claro, claro, definitivamente. Y nosotros en el portal FEMCAI, por supuesto que aquí nuestro floor manager, la maravilla de tecnología que es Pastor Delgado, con toda seguridad, las obras que ya están en YouTube, las estaremos redistribuyendo a través del portal FEMCAI. Muchísimas gracias por ello. Sabemos que cualquier que nos abra las puertas es efectivamente para eso, ¿no? Para seguir fomentando esto, el cambio de conciencia, ¿no? La cultura que por ejemplo de que adoptado nuevos roles, nuevas formas de actuar, de interactuar de la sociedad, pero pues yo creo que de una manera negativa, ¿no? Tendríamos que regresar a lo positivo, a lo bueno, que genera, por supuesto, el arte, ¿no? Y que es lo que hacemos día con día, gracias también al apoyo de personas como ustedes. No, pues gracias a ustedes, sinceramente es un enriquecimiento enorme el que ustedes le dan al FEMCAI con su aceptación de ser miembros. Para nosotros verdadero es un privilegio. Yo en lo personal estoy muy contenta y estoy segura que los demás que nos están escuchando también. Así que gracias por lo que hacen, que es de un enorme mérito, porque el impacto teatral es fuerte, es convincente y es profundo, así que pues es un doble mérito, ¿no? Híjole, pues qué decir, gracias. Digo, nosotros aceptamos sus palabras como un elogio, y bueno, seguimos en esta lucha constante, ardua, que es a veces complicada, pero no tiramos la toalla. Claro que no. ¿Qué estás diciendo, Alberto? Patri, por favor. A ver, es que Albert está diciendo que si le quieren dar una cepilladita a la gaviota. Es que aquí el buen Mouse me está diciendo que ya salieron algunas fotos del interior del avión presidencial. Y yo digo que está perrón, está chingón el pinche avión, pues, por eso costó lo que costó, ¿no? Exactamente, sí. Le digo que pues, dice que los muchachos de Jade pueden ir en ese avión hasta Argentina. Le digo, pues hasta yo me quiero trepar. El flaco me dice, pues solo que seas presidente, pues, eso va a estar medio canijo, pero si sea por lo menos para dar una cepilladita a la gaviota, pues que me den chance de treparme, ¿no? Ah, exactamente, con eso Dios. Que carga hasta con el veterinario, ¿verdad? Claro, imagínate, claro, podrán decir lo que quieran de la gaviota, pero de que todavía aguanta un piano, pues. Oye. Yo me pongo roñoso, ¿eh? Oye, mi buen Albert, qué mal te acabas de ver, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por tener amplio criterio? Pues mira, no sé, si yo fuera hombre, una mujer como la gaviota me daría repugnancia, sinceramente. Pero bueno. No, padre, pero no. Está bien, yo estoy diciendo, yo, por ejemplo, Peña Nieto, pues mira, no sé, podrá estar muy guapo, no sé, pero me repugna, o sea, es un hombre altamente repugnante. Así que imagínate tú la calidad histriónica de la gaviota. Es buena actriz, dicen que es buena actriz, pero utilizada para los peores fines, para guiones de quinta, para novelas que van dirigidas a como lo dijiste tú hace rato, a unos IQs que yo creo que son menores de 60. O sea, es una cosa, es una tragedia. Realmente lo voy a poner en estos términos. La televisión, o sea, las telenovelas, la programación de Televisa es altamente criminal. Es criminal porque te asesina mentes. Porque te hace, el cerebro te lo convierte en una masa como para hacer tortillas, ¿no? O sea, una masa informe donde no hay actividad cerebral o muy pobre, muy poca y muy pobre actividad cerebral. Y yo le llamo eso asesinato intelectual y es muy grave. Es grave. Claro, grave y verdadero, como lo comenta, sí. Así es, y por eso yo reitero que si yo fuera hombre, una mujer como la Gaviota verdaderamente me repugnaría por la pobreza intelectual, ¿no? Porque, pues, es tan pobre intelectualmente como su consorte, ¿no? Es decir, son grados de una inferioridad que es espeluznante, ¿no? Sí. Sí, por supuesto, o sea, pero también es triste darse cuenta o ver que mucha gente, pues, tiene el resultado de esas imágenes, ¿no? De esos sueños que fabrica esta televisora y que creen que la primera dama vale mucho y que es una excelente persona y que ha ganado premios por sus actuaciones y se debe de defender a toda costa, ¿no? Sí, así es, así es. Y de veras, no creo exagerar cuando digo que lo que ha hecho Televisa y posteriormente TV Azteca y además MBS, que según MBS era la competencia de Televisa, no sé de dónde, porque si ustedes revisan la programación de MBS, es verdaderamente abyecta, es de una simplonería del Chavo del Ocho, de ese nivel, o sea, qué cosa tan de veras estulta, ¿no? Entonces, no exagero cuando digo que son asesinatos intelectuales y son muy graves porque deforman la mente y dejan a la gente imposibilitada para comportarse como ciudadano. La convierten en un súbdito con paupérrima actividad intelectual. Es gravísimo eso, ¿no? Sí, de hecho, es que es increíble cómo de qué manera el pueblo mexicano ya ha llegado. Bien dicen en otros países que si nos pareciéramos a México, bueno, que si esos países se parecieran a México, no hubieran permitido todo lo que ya hemos sufrido, o no sufrido, más bien vivido los mexicanos, ¿no? Y es la verdad muy triste saber que mucha gente sigue creyendo en otros personajes como una Laura Bozzo o un otros personajes de la televisión que los retratan hasta como santos. Ah, claro. Adelante, Alberto. Chale, Patri. Yo insisto en el punto, Patri. A ver, adelante, ponlo en voz estentórea, dilo. No. Yo acepto la crítica, mi Patri. Tú como hombre no le entrarías, pero yo no quiero a la Gaviota para hacer una disertación política. No estoy pensando en eso, créeme. No la quiero para que exprese un punto de vista en la ONU o algo así. No estoy pensando en ella en ese. Para lo que sirve, sirve bien. Punto. Lo dejo ahí. Ándale, bueno, pues. Ándale. Eso lo pueden comprobar en La Rebelión. Si van a ver La Rebelión, bueno, la gente que la vaya a ver, se van a dar cuenta que la primera dama juega un papel importante. ¿Y para qué sirve? ¿No? Entonces, ahí está. ¿Ves cómo no estaba yo tan equivocado? Bueno, aquí en el FEMCAI ya sabes que el debate está a flor de piel y mi buen Albert, yo respeto lo que tú sientas. Yo nada más digo que si yo fuera hombre no le llegaba. No, si yo fuera mujer, pero no, mejor no digo nada. Oigan, compañeros, pues la verdad ha sido una delicia platicar con ustedes. Yo creo que hay una total coincidencia en los objetivos de este teatro y va a ser un gustazo que el FEMCAI sea el marco, un marco más en el que su trabajo salga a la luz y salga de México, además. Salga de México. Claro que sí, pues estaremos en contacto y por supuesto ahí ya nos conectaremos por las redes sociales, ahí tienen todos los datos y con un gustazo estaremos ahí apoyando en lo que podamos y como organización, porque somos una asociación civil también la compañía, estaremos aportando y poniendo nuestro granito de arena. Claro, la charla, como bien dices, para nosotros también fue muy amena. Nos alegra también vincularnos con personas que piensan, ¿no? Que razonan, porque a veces sí es difícil, ¿no? Es difícil cuando te encuentras con gente con un paño en los ojos, ¿no? Y con una venda que es muy difícil de quitar, pero sabemos que así como hay esas personas, también habemos las que luchamos por una apertura en todos los sentidos, ¿no? Lejos la censura. Por ejemplo, ahorita también traemos una campaña en cada presentación que hacemos en contra de la censura, ¿no? Esto de lo de Carmen Aristegui, ¿no? También es lamentable. Creo que MBS perdió uno de sus elementos primordiales, pero se sigue dando, ¿no? Entonces, alzamos la voz para que eso ya no vuelva a pasar. Definitivamente, totalmente de acuerdo. Yo el lunes pasado leí un comentario sobre la salida de Aristegui y mi comentario, la esencia del comentario era no a defender a Carmen como persona. La esencia del comentario es defender la calidad que debe mantenerse en el periodismo porque es un derecho de la sociedad. Exactamente. Es un derecho de la sociedad, ¿no? Así es, exacto. Sí, ahí eso habría que diferenciarlo muy bien, ¿no? Porque la gente también ya puede irse por el lado de que se está elevando como persona Aristegui, pero no. Ahí lo que se debe reconocer es lo ético de su profesión como periodista, sí. ¿No? Un periodista debe decir la verdad. Y aquí hay tantos pseudoperiodistas que no actúan con la ética profesional. Definitivamente, la calidad del periodismo del equipo de Carmen es incuestionable. Aquí nosotros hemos sido críticos de algunos aspectos en los que ella no se ha visto tan comprometida en casos para nosotros sumamente importantes, como son los casos de la policía comunitaria de Olinalá y la comandante Nestora. Carmen se ha rehusado sistemáticamente a tocar ese caso y es de altísima prioridad. Y otros casos donde está involucrada esa señora Isabel Miranda de Wallace, nosotros aquí en el FEMCAI no nos callamos nada, pero nuestra crítica va siempre muy bien sustentada. No la emitimos con los hígados, ni mucho menos, sino que tenemos siempre argumentos de fondo, pero definitivamente lamentamos lo ocurrido con Carmen y MBS, y nos queda claro que MBS es un mercachifle tan barato y tan abyecto como lo es Televisa. Eso a mí me queda clarísimo, ¿no? Parece que se cortaron los muchachos. Sí, había ya mucho ruido, pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos a una pausa? Hace mucho que no escuchamos al buen Byron y me voy a dar el gustazo de poner al buen Byron ahora que hablamos de Estados Unidos y su ataque a Venezuela, ¿no? Vamos a poner al

opositores, críticos al gobierno de Nicolás Maduro, tienen esa noción de nacionalismo importante, necesaria, fundamental en cualquier ciudadano. Nacionalismo bien entendido, ¿no? Sí. O sea, nosotros estamos aquí, ustedes están allá. Nuestra política interna la manejamos nosotros y ustedes quédense allá afuera. Cosa que no existe en gente como Leopoldo López o María Corina Machado. Así que es bueno eso, es bueno. Porque con las fotografías que yo vi de la manifestación de gente que se dio en las calles y que se veían ríos y ríos de gente apoyando, probablemente no al gobierno de Nicolás Maduro, pero sí apoyando la autodeterminación del pueblo venezolano de solventar sus problemas internamente, me parece que eso es un aislamiento no solo del gobierno estadounidense, sino de la misma oposición que abre las puertas a la intervención estadounidense. Así que es un golpe político interno, básicamente, y externo también. Estados Unidos va a tener que repensar y reformular su posición en este caso. E incluso me parece que se está haciendo ya, por ahí algún legislador ya dijo que se malentendió el comunicado de la Casa Blanca, ¿no? Ajá. Entonces me parece que están entendiendo que no es tan sencillo, que no es como se los había pintado la señora Machado, de decir son un puñado de locos ahí que están en el gobierno y podemos hacerlo tan fácilmente, ¿no? Así es, una derrota de veras pues estruendosa, ¿no? Pero seguro, totalmente, una derrota para la política exterior estadounidense y una derrota interna para la oposición política en Venezuela, para la oposición política, para los medios, para todo, incluso para aquellos que dicen que es una tiranía y que dicen y escriben lo que se les antoja, bueno, pues es una derrota para ellos también. Así es, y fíjate, ha habido una enorme movilización en Canadá, Perú, Argentina, México, obviamente los países de ALBA, pues que se puede decir, la crítica, el discurso de Evo Morales, el discurso de Raúl Castro, lo expresado por el propio Fidel Castro, lo expresado por Rafael Correa, es decir, pues se han quedado solos y como tú bien lo apuntas, la oposición cada vez hace más el ridículo. No les da miedo hacer el ridículo, eso es lo más grave, no les da miedo hacer el ridículo. No, están vacunados contra eso, están vacunados contra el ridículo, van a intentarlo, lo han intentado todo y yo creo que van a seguir intentándolo. Este es un revés para ellos, no para mí, o sea, poniéndome los zapatos de la oposición venezolana, para ellos es solo una batalla perdida, pero no es la guerra. Así no han perdido la guerra, van a continuar, van a seguir buscando las maneras, las formas en lograr hacer intervenir a los Estados Unidos. No va a ser sencillo, no va a ser sencillo, ya no son tiempos, así como se expresaba hace algunos años de que ya no eran tiempo de revoluciones socialistas armadas, pues yo creo que tampoco es tiempo ya de, por lo menos aquí en América Latina, de intervenciones armadas estadounidenses. Ah, sí. No son los tiempos políticos, ya no da para eso. ¿Hay intervencionismo? Sí, hay intervencionismo, lo hemos visto, estuvo el caso de Mel Zelaya en Honduras, del presidente Lugo en Paraguay. Uh-huh. Hay intervencionismo político, pero las sociedades, por lo menos la venezolana hoy, es plenamente consciente de que los problemas políticos internos de Venezuela tienen que ser manejados por los venezolanos. Y si hay un pequeño sesgo de espíritu nacionalista, pues van a expresarlo o ya lo expresaron. Y eso ha hecho que la política exterior estadounidense se frene un poco, ¿no? En sus intenciones, que al principio se veían muy serias, se veían muy convencidos de lo que iban a hacer o de lo que intentaban hacer. Sí. y hoy en este momento parece no tanto, ¿eh? No, pues imagínate, no es para menos. Y bueno, hablando de contrastes y de un altísimo grado de hipocresía, yo me permití enviar a los compañeros del FEMCAI, entre los que está Resumen Latinoamericano, a los que les mandamos un enorme abrazo, al compañero Carlos Aznárez, a María y a todos los que integran ese gran medio de medios que es Resumen Latinoamericano. Pues ellos le dieron mucha cobertura a lo que ocurrió en Baja California, donde la Alianza de Organizaciones y los Obreros Agrícolas del Valle de San Quintín sufrieron una persecución y una represión horrenda este día, el pasado martes, antier, en el Valle de San Quintín. Habían convocado a un paro de labores porque viven en condiciones de esclavitud. ¡De esclavitud! Imagínate nada más en la democracia mexicana, ¿no? La democracia del INE y de Lorenzo Córdoba y, en fin, toda la bola de vividores, ¿no? Bueno, ellos exigían la instalación de una mesa de diálogo para darle seguimiento a un pliego petitorio. Está en presencia de Miguel Ángel Osorio Chong, la Asociación de Agricultores, el Delegado Regional del IMSS, los sindicatos, la CTM, la CROM y la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, y horas antes de que comenzara el paro, cientos de granaderos, policías municipales, estatales y federales ya estaban rondando los puntos donde se había programado la reunión. El paro comenzó a las 4 de la mañana con la presencia de miles de jornaleros que poco a poco se fue extendiendo y multiplicando en distintos puntos de San Quintín. Aproximadamente a las 10 de la mañana se encontraba totalmente cerrada la carretera transpeninsular, que es la única alternativa terrestre que conecta con el estado de Baja California Sur, y extendiéndose en más de 7 puntos distintos. Ante los actos vandálicos que se dieron principalmente en el ejido de Camalú, la Alianza de Organizaciones del Valle de San Quintín se deslindó y denunció a grupos infiltrados por parte del mismo gobierno. Pero qué barbaridad, es rarísimo, ¿no? Pero si ellos no hacen eso, el gobierno no infiltra provocadores. Insisto, eso podrá pasar en Suiza, pero en México... ¿Verdad que sí? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo crees? Bueno, que fueron los que iniciaron el caos en ese lugar, ¿no? Después de horas de entablar el diálogo, el funcionario del gobierno del estado, Antonio López, convocó a la Alianza de Organizaciones a una mesa de diálogo en las oficinas del gobierno del estado de San Quintín. Los compañeros fueron recibidos con disparos. Mira nada más. Fueron recibidos con disparos, persecuciones y represión. Ante estos hechos, la Alianza de Organizaciones dio la indicación a los obreros agrícolas de retirarse y resguardarse para evitar mayor represión. Reportan un muerto y varios heridos. Responsabilizan el Frente Único de Lucha a los tres niveles de gobierno de todos los hechos violentos ocurridos y por la represión contra los obreros agrícolas, y pues respaldan el Frente Único de Lucha. Y yo me permití, a nombre del FEMCAI, por supuesto, sumarnos a este apoyo solidario y a darle toda la difusión posible a esta represión salvaje, aún con el conocimiento y en presencia del gobierno. Fíjate nada más hasta dónde han llegado. Los invitan a una mesa de diálogo y los reciben a punta de balazos. Lo que yo no entiendo es cómo el Departamento de Estado estadounidense no considera a México un peligro para su seguridad nacional, ya que actos de represión se están dando tan cerca de sus fronteras. Pero ¿cómo los va a considerar a México un estado peligroso para su seguridad si están chupando como sanguijuelas todos los recursos del país? Se los han entregado en charola de plata, ¿tú crees? La gran hipocresía entonces. Sí. Porque si esos eran los elementos para satanizar a Venezuela, ¿no? La violación de derechos humanos, la represión hacia las expresiones de oposición o expresiones sociales y otras cosas más, pues eso está pasando en México. Ahí estamos viendo la doble vara con la que se mide, ¿no? Pero totalmente. Bueno, dime tú qué cosa dijeron de Ayotzinapa. ¿Qué cosa ha dicho el gobierno hipócrita de Barack Obama y la runfla de senadoretes y de representantes? Allá se les llama representantes, ¿no? Con excepción de un par de senadores que se han pronunciado. Nada más, pero el grueso del Congreso, ahora dominado por los republicanos, que son todavía más retrógradas que los demócratas, entre comillas. O que han dicho del trato inhumano a una ciudadana suya, como Néstor Salgado, ¿no? Imagínate. Ciudadana norteamericana. Ahí está. Bueno, es que no tienen el más mínimo rastro de vergüenza. No lo tienen. No tienen madre. Bueno. Y por supuesto, es repudiable la actitud de los, como bien dice el comunicado, de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal, federal, en cuanto a un reclamo legítimo. Yo te voy a poner un ejemplo. Aquí en la Argentina, hace el año pasado, se descubrió que en campos ojeros había trabajadores en estados de esclavitud también. Y sí, el Estado argentino actuó de inmediato. Hubo sanciones, se dio a la tarea de primero de la denuncia de trabajadores que vivían en condiciones infrahumanas en los campos ojeros. Se puso manos a la obra, se rescató, por así decirlo, a los trabajadores, porque los tenían viviendo ahí en un campo, en unas carpas, donde las fotografías que se veían, veías de carne que les daban para comer ahí colgada a la intemperie, a temperaturas altísimas, solamente carne podrida. ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! O sea, y veías el interior de esas carpas, unas condiciones de insalubridad total, y el gobierno argentino puso manos a la obra. Ahí está la gran diferencia de lo que es un gobierno comprometido con la sociedad y un gobierno al que le importa un carajo la gente en San Quintín, como bien dices, viviendo en estado de esclavitud, ¿y qué reciben? Palos y balas. O sea, ahí está la diferencia entre un gobierno y otro. Así es, mi buen Albert, así es. Pero te digo, la doble vara con la que han medido los gobiernos sucesivos norteamericanos, unos peores que otros, pero todos obedeciendo a los poderosísimos lobbies, que son los que gobiernan ese país. La gente en Estados Unidos que todavía viva bajo el espejismo de que tienen una democracia, verdaderamente, pues, tienen un nivel de manipulación alarmante, ¿no? Alarmante. Ya hay mucha gente que ya despertó, ya se dieron cuenta. ¿Cuál democracia? Toma en cuenta que ellos no son la excepción, o sea, no son diferentes a lo que somos nosotros o mucha gente en América Latina. Pues ellos también están sujetos a la misma manipulación, y peor, porque ellos tienen a los peores medios de comunicación, tienen a Fox, tienen a CNN. O sea, no creo que sean distintos en cuanto a las necesidades que alguna vez comentábamos, ¿no? Sí. El trabajador que llega cansado que de trabajar todo el día, que apenas le alcanza, que tiene que llegar y buscar pues algo que lo distraiga un poco de su dura faena, ¿no? Por lo menos descansar la mente y el cuerpo, y la mejor manera que tiene de hacerlo pues es despejándolo un poco, poniendo un poco de televisión y despejar su mente de lo duro que es su vida cotidiana, ¿no? Mucha de la sociedad estadounidense pues también debe de pasar por esa situación, y también pues son presa de la manipulación mediática. unos por un lado, y por el otro, pues también está un sector de la sociedad a la que le conviene, a la que le conviene ese tipo de medios de información y a la que le conviene esa forma de información y esa manipulación. Hay mucha gente también que crea pie juntillas en el American Dream y pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? En ese punto, mi Patri, hay de todo, ¿no? Como bien dices, hay gente que ya despertó, hay gente que no puede despertar y hay gente que no quiere despertar. Definitivamente, se empobrecen a la gente de una manera brutal, la someten a condiciones de vida que exacerban, que producen sufrimiento, vaya. Y entonces el único distractor son las novelas en las que la gaviota o Thalía es una pepenadora y de repente se encuentra el príncipe y se convierte en dama, ¿no? Entonces, como decía Azcárraga, hago televisión para jodidos, ¿no? Claro, así es, tal cual, hace televisión para jodidos y es una programación jodida también. Jodidísima. Pero sí, como bien dices, el lunes que hablábamos del derecho inalienable que tiene cualquier ser humano de buscar su propio bienestar, ha sido pervertido. Es decir, entonces ahora lo han distorsionado todo y sí, efectivamente, los seres humanos nos lanzamos a las revoluciones para tener bienestar, para tener calidad de vida. A nadie le gusta la jodidez, a nadie. No, pero obviamente. Una cosa es tener calidad de vida, Albert, tener lo suficiente para una calidad de vida de la que hablaba Flores Magón, y otra cosa es querer hartarte los bolsillos de dinero para gastarlo en estupidez y media, en el despilfarro, y para sentirte superior a tu vecino. Esas son estupideces, ¿no? Las revoluciones no se hacen para eso. No, obviamente no. Una revolución se hace para buscar justicia y la. Yo creo que el punto más en el cual podemos decir que la justicia existe es en la igualdad, en la igualdad de derechos jurídicos, en la igualdad de derechos políticos y en la igualdad de derechos económicos. Punto. No hay más. Si no hay alguno de esos tres, no existe justicia. Y un país que no tiene justicia económica, jurídica, política, social, no es democracia. Las democracias no tienen sustento si no existen estos elementos y estos componentes. Cualquier país que ostente 60 millones de jodidos, de pobres, no se puede llamar democracia, porque la democracia con hambre no sirve, no existe. Es simple y llanamente así. Así es, mi buen Albert. Pues, ¿qué te parece si nos vamos a otra pausa que alude a Obama, Albert? Caray, corté al buen Albert. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Qué barbaridad! Albert, una disculpa. Yo no sé, le di un dedazo a la tecla que no debía. Bueno... Vámonos a otra canción que alude justamente a la enorme hipocresía del gobierno norteamericano, a su aislamiento, y vámonos con el buen Byron. ¿Qué les parece? Ya antes de la recta final, ya lo extrañábamos muchísimo, ¿verdad? Pero ya está de regreso. Razono lo que creo, vivo y pienso libremente, a pesar de ser creyente, creo más en lo que veo, qué sentimiento tan feo, desconfiar como de Osama o de Hussein, bueno Obama, de tu discurso quisiera creer que fue verdadera, cada frase en tu programa, la gesta bolivariana. Está en manos bien morenas y si corre por tus venas el color de una cubana y de tu abuela keniana. Ese buen afroamericano demuestra que ser humano es mejor que ser potente. No sigas indignamente jodiendo al pueblo cubano. Me ha llegado una reflexión y quise con mi décima declarar en esta canción, Mr. Obama, la verdad. Respeta el derecho ajeno, la vida humana respeta, trabaja por un planeta tolerante, justo y bueno, donde el blanco y el moreno convivan serenamente. Bloquea cualquier corriente que haga daño a tus hermanos latinos, americanos, vecinos del continente. Demuestra ser diferente, no solo por el color de tu piel, ten el valor de desbloquearle la mente y el corazón a la gente que vive con el deseo de torturar como a un reo a un país extraordinario, digno y revolucionario. Con tan cobarde bloqueo me ha llegado una reflexión y quise con mi décima declarar en esta canción, Mr. Obama, la verdad. Sonido Quinto. Desbloquea la verdad, desbloquea mi confianza, con pasos firmes avanza. Gobierna con decisión, demuéstrale a tu nación y al mundo que paz reclama, que tú no serás Obama, ni asesino ni ladrón. Me ha llegado una reflexión y quise con mi décima declarar en esta canción, Mr. Obama, ni quise con mi décima declarar en esta canción, Mr. Obama, la verdad, que me ha llegado una reflexión, ni quise con mi décima declarar en esta canción, la canción de Obama. Detalles. A ver, pues ya estamos, se ha caído un poquito la radio, pero ya estamos de regreso y decíamos que oportuna y qué ad hoc es la canción de Byron. Las dos. Hablando de el buen Hussein buen Obama, ¿no? Sí, los conoce bien, les tiene bien tomada la medida el Byron, ¿eh? Así es, y pues puro discurso, pura simulación. Ha sido el gobierno norteamericano, con muy antiguas, muy remotas excepciones, cuando los primeros, los que se les llaman padres de la patria, que quiero apuntar, que eran ateos o agnósticos. Si hoy vieran cómo se desarrolla la juramentación del presidente sobre la Biblia, o cómo cuando se le toma la declaración a un testigo en los tribunales sobre la Biblia, yo creo que se les caería la peluca más de uno, ¿eh? Estarían diciendo, carajo, tanto para esto. ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, totalmente, o sea, todos ellos, Jefferson, los Adams, no eran religiosos, no eran beatos. Ellos, la propia Constitución habla de un laicismo, de una libertad de credo o de no credo, es decir, eran hombres laicos, ¿no? Y en qué se ha transformado Estados Unidos, en una sociedad en la que un gran porcentaje cree que los milagros bajan del cielo, ¿no? O sea, una cosa verdaderamente alarmante, ¿no? Y pero lo peor de todo, lo peor es que en la moneda norteamericana dice "In God we trust", ¿no? Y le juramentan al presidente sobre la Biblia. Sobre la Biblia, ¿no? Pero es el grado de conservadurismo en el que se fue convirtiendo la sociedad estadounidense, y yo me parece que eso fue desde el siglo XIX. ¿Sí? en que el conservadurismo se apropió de los medios de poder político en los Estados Unidos y permeó a las sociedades. No sé si fue al revés, que el poder político permeó a las sociedades, o la sociedad se fue haciendo tan conservadora que permeó al poder político. Pero hoy ves esos representantes caminando por los pasillos del Congreso acompañados de sus gurús religiosos. Es terrible eso. Y lo que dices de una franja importante de la sociedad es también alarmante. El que en escuelas se denoste la teoría darwiniana y se hable de milagros, de la concepción del mundo en siete días, es real, es real. Eso sucede en muchas escuelas estadounidenses. En estados realmente conservadores pasa eso. Y el famoso creacionismo, ¿no? Voy a el próximo lunes, que a medida que se acerque la Semana Santa, vamos a hablar largo y tendido de lo que son las religiones, de lo que es toda esta distorsión histórica impulsada por un grupo, por una mafia. Por la unión de lo más retrógrada de la corriente de seguidores de Jesucristo y el Imperio Romano, y de ahí se deriva la casa de criminalidad que es el Vaticano. Desde su génesis hasta la fecha ha sido una historia de abyecciones, de crímenes, de ambición sin límites, y se ha visto, ha tenido unos respiros ahí, tres respiros: el de Juan 23, el de el Papa que fue brevísima, cuyo ejercicio del poder papal fue brevísimo, que fue el de Albino Luciani, el Papa Juan Pablo I, el Papa bueno, el Papa que quiso cambiar al Vaticano desde la raíz, y lo asesinaron, lo envenenaron, y ahora unos chispazos, digamos, de libertad, de menos ortodoxia por parte de Francisco, ¿no? No lo suficiente, no lo que muchos quisiéramos, pero bueno, por lo menos no es Benedicto XVI y mucho menos Juan Pablo II, ¿no? Cuyo nivel de inmoralidad era escandaloso. Así que vamos a hablar de eso, y vamos a hablar de el papel que ha jugado las religiones en el dominio político del mundo, en todas las sociedades, en todos los momentos de la historia. Han jugado un papel verdaderamente criminal, ¿no? Sí, de dominio absoluto. Y a contraparte, pues se ensalzan figuras, o sea, se enaltecen figuras como la de Juárez, ¿no? O sea, sí. Tú ves la Constitución de Reforma, en la cual elimina por completo el dominio de la iglesia en la vida pública del país, te das cuenta, por ejemplo, yo que vivo aquí en la Argentina, sí. Te das cuenta de la importancia de lo que es el Estado laico. Aquí en la Argentina se juramenta también sobre la Biblia, caray. Los evangelios, ojo, justa. Néstor y Cristina juramentan en el momento de toma de posesión por los santos evangelios. Así que yo no sé si en otros países se haga lo mismo, pero la Argentina es así. La Argentina no es un estado laico, digamos por ley. Se ha tratado de mantenerlo fuera de la educación pública, pero oficialmente es así, pero extraoficialmente en las políticas públicas no, porque hay, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, hay subsidio a las escuelas privadas, y muchas de esas escuelas privadas son católicas. ¡Qué barbaridad! Entonces, hay muchas contradicciones también en los gobiernos argentinos, o en la política argentina, sobre todo en la política del kirchnerismo, que es lo que yo he conocido en los años que llevo viviendo aquí. Por un lado, pues hay un progresismo muy importante, sí, hay avances sociales muy importantes, sí, pero en realidad no hay un interés de cambiar la naturaleza del Estado. No es un Estado laico propiamente dicho. Nosotros, por lo menos en México, logramos que la Iglesia se alejara de la cuestión pública, de la cuestión política. No se juramenta bajo la Biblia, ni por los santos evangelios, ni por ninguna de esas pelotudeces. Sin embargo, aquí en la Argentina sí, es lamentable, es triste. A mí me da mucha tristeza ver a Cristina juramentando por los santos evangelios, cumplir, ¿no? Y hacer cumplir la ley. Honestamente, es una contradicción de términos, por favor. O sea, es decir, un mandatario es aquel que obedece a su pueblo. ¿Cómo carambas van a juramentar sobre el libro de una religión que no es compartida por toda la sociedad? Pregúntome. Entonces, quiere decir que los que juramentan sobre la Biblia no gobiernan ni sobre judíos, ni sobre ateos, ni sobre musulmanes. ¿Qué es esto? Y sobre todo en una sociedad argentina que es pluricultural y plurireligiosa. O sea, exacto. Hay una cantidad inmensa de judíos, musulmanes y de otras religiones, porque la Argentina pues es un país de migrantes. Tal vez en México no tanto, pero aquí sí. Y hay una comunidad muy grande judía, una comunidad muy grande musulmana. O sea, es muy contradictorio, pues. Es una absoluta falta de lógica y de sentido común. Y lo mismo pasa en Estados Unidos, que es una nación eminentemente de migrantes. Pero eminentemente de migrantes. Claro, y hay una aceptación implícita de que hay una religión de Estado, entonces. Hazme el refabón, cabor. ¿Qué es esto? Que también es un absurdo, es una contradicción tener una religión de Estado, siendo que esta religión está manejada por otro Estado. Por lo tanto, juramentas en base a los dictámenes de otro Estado, que es el Vaticano. El Vaticano, hazme el refabón. Es un pinche revoltijo cabrón que los políticos no entienden. Y es por eso que la figura de Juárez, para mí, se enaltece hasta lo más alto. Porque él, en su momento, lo entendió. Entendió perfectamente bien que no era posible la mezcla de la Iglesia con los asuntos políticos del país. De ninguna manera, tanto para ateos como tu figura servidora, como para aquellos que practican otro credo, es un insulto que el servidor público se someta a una religión que a su vez está tutelada por otro Estado. ¿De qué estamos hablando aquí, no? Por lo menos que lo haga públicamente, eso es lo absurdo, ¿no? Porque en su poder interno puede tener la creencia que se le venga en gana, ¿no? Sí. Pero su actuar y su expresar público tiene que estar totalmente alejado de lo que es la cuestión religiosa, por donde le quieras ver, por donde le quieras ver, aunque la comunidad religiosa, aunque la comunidad creyente sea el 95, el 99% de la población de un país, tú tienes que mantenerte alejado en tu función pública de ello. Es imperativo eso. Absolutamente de acuerdo. Entonces, sí, definitivamente el mundo está al revés. Está al revés. Pues es bastante incoherente, ¿no? Totalmente incoherente. ¿Cómo es posible? Y luego los Estados Unidos, con esa arrogancia que sienten que están por encima de los demás estados, pues vaya estupidez, porque no. Con ese acto de juramentar sobre la Biblia católica, están sometiéndose al Estado Vaticano. Por así decirlo. Y aún así podrás juramentar poniendo la mano derecha en la Biblia, pero tus actos y acciones no tienen absolutamente nada que ver con lo que es el contenido del librito. Además, ¿no? O sea, le podemos buscar cualquier cantidad de cosas y se las vamos a encontrar, ¿eh? Sí. Sí, definitivamente. Y bueno, ya para concluir nada más, hay que recordar que la semana que viene se van a cumplir 7 meses de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. A ver, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 7 meses. 7 meses. ¿Cómo la ves? Y aún estamos buscando respuestas, aún queremos la verdad. Pues la verdad es que fue un crimen de Estado, donde el ejército estuvo directamente involucrado y la policía federal. Claro, pero la verdad, para que se actúe jurídicamente. Ah, claro. Imagínate tú, ¿tú crees que van a meter a Peña a la cárcel? Sí, claro, obvio que no, pero no. Bueno, sé que me vi muy ingenuo, ¿no? Tuve mis 5 minutos, perdón. No, en realidad es una expectativa válida. Lo que pasa es totalmente irrealizable en una situación como la que padece México. Y bueno, hemos llegado al final del programa. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 7. Ya no sé, porque todavía cuando aquí son las 8 en Tijuana, allá son las 9, así que bueno, vamos a hablar del cambio de horario, de la hora del centro de México. Los esperamos a las 9 de la noche, hora del centro de México. Muchísimas gracias por su atención, por acompañarnos. Albert, un abrazo hasta Argentina y nos estamos escuchando el próximo lunes. Muy buenas noches. Un abrazo, mi Patri, muy buenas noches a todos. Thank you.